10. Presentación de Paul Louis Weyer. En 1922, Paul Louis Weyer asumió la dirección de la empresa a la edad de 29 años. Su padre, industrial y banquero de Gnome et Rennes, había hecho venir a Francia a los hermanos Wright a comienzos de siglo para demostrar su dominio del pilotaje de aviones. Paul Louis Weyer, entonces adolescente, realizó su aprendizaje siguiendo sus pasos. Apasionado por la aeronáutica, fue piloto y navegante, as de la Gran Guerra, y creador del servicio de fotografía aérea dentro de la recién creada Fuerza Aérea. Convirtió a Gnome et Rennes en el líder mundial de motores de avión entre las dos guerras mundiales.